Estamos con la compañera Silvia Burgos, una histórica compañera de la Comisión para la Corrección de Memoria de Campo de Mayo, del Servicio de Paz y Justicia, hoy, a partir de hoy, en la inauguración y formalmente funcionaria del área de derechos humanos que el municipio de Malvinas no tenía. ¿Cómo se vive esto? Con mucha emoción de ver tantos compañeros acompañándonos, a ustedes también, que siempre nos están acompañando en todas las acciones que estamos emprendiendo acá en esta zona, que era una zona muy, muy álgida y dura. Ahora se soplan otros vientos y la verdad que hay mucha emoción y mucho trabajo. Nos espera muchísimo trabajo. Tenemos mucho para hacer y muchos proyectos también. Así que se vivió muy intenso y con muchas personas que han venido justamente a referenciar y acompañar esta inauguración. Sí, se vivió muy, muy intenso. Desde arriba se veía muy intenso. Sí, agradezco muchísimo a todos los compañeros que estuvieron al lado nuestro. Creemos que acá vamos a ser un bastión de la resistencia en lo que es derechos humanos. Ya nos pusimos en contacto con muchos directores de otras zonas. Así que vamos a comenzar con las reuniones acá y veremos qué acciones en común vamos a comenzar a hacer en la región. Los primeros desafíos tienen que ver ya con el mes de marzo, con Memoria, Verdad y Justicia. Sí, estamos organizando ya el acto. El acto va a ser una semana de la memoria. Hacemos reuniones abiertas. En las reuniones convocamos a todos, tanto a la gente que trabaja dentro del municipio, como también a todas las organizaciones políticas y de derechos humanos y todo aquel vecino que quiera participar. Estamos pensando, nuestro acto final, el de cierre, va a ser para el 23 de marzo, con una jornada de las 10 de la mañana, con la impronta de nuestro intendente, que es sacar el municipio a la calle. Se van a poner stand donde estén los directivos de las distintas áreas, atendiendo al vecino, mostrando su cara al vecino, para que el vecino sepa quiénes son los que estamos gestionando adentro. Y también va a haber organizaciones políticas y sociales que van a tener distintos stands exponiendo sus cosas. Y bueno, después tenemos pensado un acto, una gran marcha, porque lo que nosotros nunca pudimos hacer acá fue una gran marcha. Nunca nos pudimos mostrar con las banderas, o sea, los compañeros nunca pudieron mostrar las banderas porque todo lo veía el intendente como un agravio, que era una movilización política. Y bueno, ahora sí vamos a hacer una gran movilización política. Va a venir todo el mundo con sus banderas y las tenemos pensadas para las 16 horas y vamos a entrar todos encolumnados al batallón, cosa que nunca lo pudimos hacer, al ex batallón de municiones 601, hoy devenido en un predio municipal, y próximamente vamos a presentar una ordenanza para cambiarle el nombre. No queremos más que se llame batallón, queremos que sea el Parque de la Memoria. Y bueno, esas son las acciones, así igual las estamos todavía organizando un poco. Bien, felicitaciones y bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Por supuesto que vamos a contar con ustedes, eso ninguna duda. Muchas gracias.